del mundo, tratando de encontrar algún refugio. Triste, solitario, pues la que amaba yo hoy me ha dejado. Triste, llorando me quedé, pues la que amaba yo ayer se fue. Solo una vez más, tratando de encontrar la felicidad que me negó tu amor. Solo se quedó mi pobre corazón, mi pobre corazón. Solo una vez más, tratando de encontrar la felicidad que me negaste tú cuando dijiste adiós. Yo solo me quedé en esta soledad. Llorando me quedé, pues la que amaba yo ayer se fue. Solo una vez más, tratando de encontrar la felicidad que me negó tu amor. Solo se quedó mi pobre corazón, mi pobre corazón. Solo una vez más, tratando de encontrar